En esta cápsula de Puerto I damos la vuelta a nuestro barquito para volver a nuestro festival favorito, la Siembra Festival en Medellín, Parques del Río. Aquí comienza Puerto I, periodismo sobre arte desde Colombia. Estamos con Maggio Giraldo de Producciones Tierra Negra y la Siembra Festival. Lo más importante de esta cápsula para nosotros es que la vamos a publicar una semanita antes del festival que tiene lugar en Parques del Río de Medellín, el domingo 5 de octubre. Y ahí hay un mercado sostenible, ahí hay charlas, hay información, hay intercambio, hay redes para hacer conexiones entre artistas, pero también con toda la movida ambiental, que ustedes saben que tiene un montón de técnicas y de posibilidades, y yo llegué tarde a eso, pero de felicidades, de cómo vivir distinto con el agüita, con la energía, con el aire, con la movilidad, con los desechos. Antes de escuchar a Maggio, quería también, para toda la curiosidad que hay en Puerto Imaginantes, crearle las conexiones de que escuchamos una canción preciosa que se llama Baños del Edén y es compuesta por Maggio Giraldo sobre Medellín, sobre los aburraes. Pero Maggio Giraldo también es una conexión con narrativas pueblerinas, con Jorge Giraldo, que por casualidad es también su papá y que lo pueden encontrar en Puerto de la Imaginación, también por el libro Citará, y que a Maggio Giraldo lo hemos tenido ya varias veces y vamos a escuchar como un resumen de un podcast que no pierde la vigencia. Le quitamos algunas fechas como para no enredar a la gente y volverle a crear la vigencia de que este formato, digamos, es un poquito más efímero porque lo queremos publicar a puertas del festival. Se nos viene mucha más información y pues podemos seguir conectando este rizoma hermoso como Maggio, como productor, como compositor, como explorador de sonidos. O sea, hay un tema también de los sonidos de la naturaleza, del sonido ambiental, pero sobre todo para que nos encontremos. Vamos a estar, estos porteros van a estar, yo voy a estar en el festival La Siembra, para que nos demos un abrazo. Sí, la Siembra Festival es un festival que sale del sello Grabaciones Tierra Negra, precisamente como en esa búsqueda de hacer esa intersección entre la música y la naturaleza, con un propósito también, digamos, de generar un poco de conciencia o de llamar un poco la atención sobre algunas temáticas medioambientales que tenemos en la ciudad de Medellín, y también de promover como pequeños cambios de hábito en las personas. Entonces es como a través de la música, del encuentro y del arte, podemos también generar como pequeñas acciones, ¿cierto? O promover como esas pequeñas acciones que nos pueden ayudar a transformar nuestra realidad. Va a ser en Parques del Río, que es una zona verde cercana aquí al centro de Medellín, muy chévere. Y bueno, vamos a tener como un diseño del evento muy similar, donde tendremos artistas en vivo, talleres y charlas ambientales, y también tenemos un mercado con emprendedores, con productos sostenibles y productos amigables con el medio ambiente. Entonces la idea es como generar unas campañas y generar un poco de conversación alrededor de estos temas. Thank you.